El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo programa de El Ovillo de Colores. Estamos hoy junto a, bueno, como siempre, Edu y Ro, una amiga que nos vino a visitar este programa y tal vez se quede por algunos más. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas, bien, ¿qué todo tal? Bien. Acá Edu me dijo, no te pongas nerviosa, pero empecé el programa y empezó a sacar fotos, así que... Yo para tener recuerdos, porque después uno se va de gira por la Patagonia y cuenta que participó del ovillo, qué sé yo, y los titiriteros te dicen, ¿y las fotos? Ah, me olvidé. Y ahora que tenés nueva pantalla, porque antes tenías la pantalla. Sí, me sorprendió. Edu, me sorprendió verlo a Edu con ese super celular. Bueno, ¿cómo están? Bien, todo bien. Estamos transitando uno de los últimos programas del Ovillo. Sí. Teniendo en cuenta que también la radio está cerrando su etapa 2016. Y les recordamos a chicas y chicos que este programa para ustedes, que presenta esta radio comunitaria, que en toda la temporada hemos desarrollado con este nombre, hemos tenido otros nombres en otros momentos, pero representamos más que todo lo que es la actividad de la Biblioteca Héctor Germán Westergel acá en el Centro Cultural Social, Político, Místico y Antropológico Olga Vázquez. Así es. Recordarles, sí, que estamos en el Olga Vázquez, como decía Edu, que estamos en 60 entre 10 y 11. Y la biblioteca está abierta para todos, para todo público. Tenemos una biblioteca para más pequeños, que es el Galponcito de los Cuentos. Uh-huh. Y ahí, bueno, ya saben que pueden asociarse. Uh-huh. Muy bien. Y después pueden retirar libros, pueden disfrutar una tarde en la biblio, que es un lugar hermoso para compartir. Así que, bueno... Nos queda una actividad pendiente, que es la presentación de nuestro calendario, temporada 2017 ya, de cómo todo lo que se va a venir, con dibujos originales, muy bonito, muy bien diseñado, que lo vamos a presentar, calculo, el 11, el domingo 11 de diciembre. Probablemente haya títeres también, probablemente haya algo de narraciones. Es una oportunidad linda, entonces vamos a presentar el calendario que nos va a servir para sustentar también la temporada que viene. Buenísimo, entonces el 11... Sí. Vamos a vernos ahí en otro encuentro. Sí, y hablando de encuentros, este encuentro, este fogoncito que hacemos acá en la radio, tienen varias sorpresas porque, les cuento, chicas y chicas, vamos a disfrutar de un radioteatro. Hacía mucho que estábamos pensando en eso. Sí, sí, por suerte hoy pude venir. Bueno, el otro día vino Juan también a visitarnos, hoy vino Ro. Sí. Y bueno, contarles que con Juan y Ro estamos haciendo títeres, con Edu también, uh-huh. Los cuatro. Y ahora estamos explorando lo que son las sombras. Ajá. En títeres. Así que estamos muy contentos. Vamos a ver si este viernes podemos hacer... ahí algo... Bueno, contanos, Edu, vos estuviste en la Isla Santiago. Sí, se está desarrollando un festival en Ensenada, en distintos lugares comunitarios, y este viernes le toca a la Isla Santiago, en la escuela número 8, donde hemos estado presentando Tierra Viva, con la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Agustina, Rocío y Juan, y quien les habla. ¿Y saben qué? Hemos pensado en presentarnos otra vez en el marco de este festival, que se va a hacer, vamos a presentarnos el día... viernes 2, y en esa actividad vamos a hacer un poco de sombras y un poco de teatro de muñecos, más que todo con retablo y con narración. Así que es una buena oportunidad contar esto, entonces, porque chicas y chicos van a disfrutar de los títeres. Sí, buenísimo. El otro día tuvimos la experiencia, la primera experiencia de Sombras acá en el Olga, y estuvo buenísima, nos quedamos muy manijas. ¿Sí? Así que de seguir contándole a los chicos y compartiendo con ellos, y a la vez es ellos con nosotros, el arte de los títeres, ¿no? Así que muy bien, muy contento. Hay varias fotos de ese espectáculo, las tengo acá en mi super teléfono nuevo, porque me regalaron mis hermanos por el cumpleaños. Yo quería que me regalen un vaquero, porque hay un vaquero, cuesta un montón de plata para un adulto, para un... Bueno, no importa. Y esta, y me regalaron un teléfono, mis hermanos, así que dije, bueno, ya que tiene una cámara linda, puedo sacar unas fotos. Y después vamos a ver cómo las subimos para el Facebook o para el blog de la biblioteca. Porque están muy lindas. Ramona les gustó a todo el público. Se quedaron todos con ganas también. Es muy tierna la obra y muy, muy hermosa, así que muy contentos. Tenemos una buena música para empezar este primer bloque. Un tema de Mariana Baggio. Mariana Baggio, Luna Lanar, que también, más para también pensando en los ovillos de colores, y allí va entonces. Con la lana tejí la luna. Y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana luna. Sobre el mar, lana lunera, luna lana, luna redonda, te vi sobre el mar. La luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Quiero escuchar tu canción. Bueno, y continuamos entonces acá en El Ovillo de Colores. Este programa pensado para chicos y chicas de todas las edades, para escuchar en familia, para compartir algunos libros del Galponcito de los Cuentos, la biblioteca que está acá en el Olga Vázquez, Centro Cultural, en 60 entre 10 y 11. Y bueno, en eso estábamos escuchando un tema muy lindo de Mariana Baggio, Luna Lanar, si lo quieren buscar por ahí, si les quedó gustando, resonando. Y contarles que, bueno, en un rato vamos a estar compartiendo también con ustedes un poco de radioteatro. Vamos a hablar un poco sobre eso también. Que, bueno, como saben, la radio, tiene una historia muy interesante de muchos años, y el radioteatro nace también eso, ¿no? Para compartir a través de la radio el arte del teatro, así como se compartía la música, por ejemplo, las óperas allá por 1940, ponele, Ro, más o menos. ¿Te acordás? 1940, no sé, no quiero chamullar. Pero más o menos, ¿no? Por ahí, 1950, sí, cuando hicimos la obrita de radio, ¿te acordás? La obra que cuenta la historia de la radio. Sí. Me acuerdo que más o menos por esa época eran que, bueno, la que gente... Que empiezan a instalar la radio y todo eso. Uh-huh. Y el radioteatro vendría a ser como las novelas de la televisión, pero exacto, por la radio. Claro. Entonces esa era más o menos la movida de la gente, esperar a las 4 de la tarde para el radioteatro. Sí, qué emoción, ¿no? Cuando te queda picando ahí y te dicen, bueno, en el próximo capítulo tal vamos cual a ver qué pasa. Entonces vos tienes que esperar una semana, capaz, o bueno, varios días, para saber cómo terminaba esa historia, ¿no? Sí. Así y bueno, que... y para los que hacían radioteatro estaban los actores, que son como los actores de teatro, pero de radioteatro. Claro. Y además había otra persona que se encargaba de todos los sonidos. Así es. Que era gente especializada en eso. Qué bueno, como ambientar, ¿no? Claro, sería. Hacían los ruidos del caballo, los ruidos de la tormenta, no sé, cualquier ruido que apareciera. Claro. Y con objetos, con todas cosas. Claro, así. Como no había imágenes en la radio, como no hay imágenes, uno se tiene que imaginar también, hacerse una imagen mental. Por ahí los sonidos del relato acompañan eso. Sí. Y ayudan a uno a imaginarse. Y bueno, tenemos unas historias, un cuento muy lindo que es de María Elena Walsh. Y después tenemos otro cuento que es de... Es de Gustavo Roldán, sí, de un libro que se llama Historias del Piojo. Así es. Y bueno, súper, súper interesante. Edu se fue, nos dejó solas, bueno, nos dejó con un alfajor de maicena riquísimo, tomando unos mates acá. Se lo dejé, pero se le va a enfriar, así que tómatelo vos. Ok. Y unos alfajores que decía que hace Ro, acá en Aini, los pueden comprar acá en el Olga, que son deliciosos. Y acá tengo una pilita de libros también, que voy a compartir con ustedes algunos de los títulos. Muy interesantes, estos entraron nuevos a la Biblio. Sí, te cuento que tienen que ver con una jornada que se hizo ayer en San Vicente, que organizó la Cooperativa de Trabajadores Rurales, que del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, organizó una jornada sobre la soberanía, porque el 20 fue el Día de la Soberanía Alimentaria, el Día de la Soberanía en general, pero se hizo hincapié en la soberanía alimentaria. Así que, bueno, se presentaron libros, se hizo música, se habló de las semillas como una forma de también tener soberanía, independencia, se habló de la ley de semillas del año 1973, la que está vigente ahora, y también se habló del proyecto de ley de semillas también que se quiere implantar. Así que bueno, un montón de cosas. Así que nos dieron estas cartillas muy lindas que tienen que ver sobre soberanía alimentaria, sobre bienes comunes, así que ingresan a partir de hoy a la biblioteca. Buenísimo. Y hablando de cosas lindas, tenemos el aporte de nuestra amiga, de nuestra querida compañera, una gran amiga y sombrista, que saludamos, que se llama Valeria Andrinolo. Es organizadora del Festival Caminantes que se hace en Ensenada, al cual vamos a participar. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Edu, ¿cómo andas? ¿Me escuchás? Sí, te escucho muy bien. Bueno, gracias por llamar, porque recién no lográbamos sintonizar desde acá el teléfono de la radio, y estamos acá acompañados por Agus y también por Rocío. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Que te cuento que están haciendo sus, no ya palotes, sino que van a pasos agigantados en el Teatro de Sombras. Ellas son teatristas, teatreras. Qué bueno. De alma y también de vocación, y sobre todo que le están poniendo mucho el cuerpo a distintas experiencias teatrales. Y el año pasado y este año compartimos una experiencia de teatro de títeres de guante, pero ellas se han largado a hacer sombras junto con Juan. Y que, bueno, les cuento que vos sos una verdadera autoridad en Teatro de Sombras. Qué bueno, me alegro mucho de que anden por ahí multiplicándose las sombras, sí. Sí, sí. Bueno, y contanos... Ya me invitarán, a ver. Sí, sí, porque sabes una cosa, estábamos pensando en el día viernes, les conté, y ellas tienen ganas de hacer como la parte inicial, la introducción de la obra, así que bueno, están invitadas también. Buenísimo, buenísimo. Contanos del festival. Bueno, el festival es en Punta Lara como la base, ¿sí? Pero bueno, hay algún colado que es en la Escuela 13 de Ensenada y de Mosconi, del barrio Mosconi, uh-huh, y un hogar en La Plata, un hogar de niños que se llama Ángel Azul. Bien. Y por eso son los colados, digamos, porque el festival es en Punta Lara. Ajá. Pero el festival ya viene con esa impronta porque se llama Festival de los Caminantes, de Títeres y Colados Afines. Y me permití ponerle ese subtítulo porque me parece que está bueno siempre que los colados puedan entrar. Muy bien. Esa cosa de te colaste, viste, bueno, por algo será que necesitaba, estaba apurado, no sé, por algo a veces uno necesita colarse. Siempre sí, hay una razón para colarse. Claro, y entonces ser más piadoso, pensé. Qué bueno. Y así como ser piadoso con estos los que se sumaron estos espacios, también con las artes, porque a veces esta cosa de ser, viste, de títeres solamente, me parece que dejaba fuera cosas que pasan en el mundo que están buenísimas. Bueno, y eso, hablando de las artes, está en nuestro pueblo, en distintos espacios, en hogares, en bibliotecas, en escuelas, y también está los artistas que le ponen todos los colores y toda la cultura, y también las instituciones que acompañan, sí, cuando a veces presentamos proyectos y a veces salen. Contanos un poco eso. Totalmente, totalmente. Sí, la verdad que es una verdadera comunión de muchas partes, uh-huh, hacer que salga un encuentro así. Y mira, bien, acá la recepción fue muy buena y se pudo dar en la Escuela 7 del Molino, sí, que es una escuela primaria, en la Escuela Primaria 6, que es la de Punta Lara, el Jardincito 905, uh-huh, también de Punta Lara, después en la Mesa Barrial del Molino, que estuviste vos, Edu, sí, el viernes, ahí con un poco la mezcla de todos, estuvo bueno porque el jardín y la secundaria del Molino tuvieron, no pudo participar, entonces ahí estuviste vos en la mesa barrial. Muy bien. Y después en la escuela 7, en la secundaria 7 también, mañana va a estar el desnivel. Sí. Y el viernes vas a estar vos en la Isla Santiago y a la tarde el payaso Dolfito, ah, colado, sí, sí, en la escuela 13. Bueno. Y bueno, y después el cierre del festival es el 10 y el 11. El 10 está Florencia Sartelli en el Hogar Ángel Azul y el 11 en la plazoleta, el mirador Néstor Kirchner, que se llama uh-huh, así, en la rotonda de Punta Lara, como sí, la conocemos históricamente. Bien. Ahí donde la diagonal termina en el río. Sí. Va a estar también Florencia Sartelli con Teresa Aurelie y el payaso Adolfito. Así que va a haber títeres y payasos. Muy bien, y contanos un poco. Entonces el viernes vamos a estar con las compañeras, sí, y con Juan también. Vamos a estar entonces en la Isla Santiago. ¿Conocés buenísimo la escuela? ¿Conocés la escuela? Contale a los chicos cómo es la escuela. La escuela, o sea, es, la podemos bellísima contar nosotros también. Es hermosa. Sí, es muy linda. Es un sueño, ¿no? Uno llega ahí y está ese brazo del río Santiago, que es santísimo. Sí. Y estás al borde, es como que sentís que no entendés por qué no te moja las patas, ¿viste? Está como a tu altura. No, cuando hay sudestada sí te moja las patas porque sí, viste que la escuela sí, está en sí, palafitos. Sí, las patas y todo, y sí, y hay que salir. De hecho es una escuela que tiene en primavera y en otoño, muchas veces eso, hay que los padres los llaman y en 40 minutos tienen que estar buscando a sus chicos porque sube, ¿no? Así que es un tema de bien la ruralidad. Sí. Y es doble jornada para la primaria. Esta función que ustedes van a hacer va a ser en la mañana para juntar el jardín con la primaria. Bueno, y ¿sabes qué? Contale, aprovecho que estás vos al aire, contale a los chicos, contale a Agus, contale a Pablo, contale a Rocío, contame a mí, en pocas palabras, ¿qué es el Teatro de Sombras? El Teatro de Sombras es, bueno, ¿qué es el Teatro de Sombras? Es una pregunta muy amplia. Es un arte, ¿sí? Es un lenguaje, uh-huh, que se presta mucho para el juego, uh-huh, siempre que haya algo que saque luz y uh-huh, otro objeto que la sostenga, digamos. Y en el medio te pones y ahí se arma la sombra. Es como una mezcla de proyecciones con reflejos, reflexiones, refracciones. Es cuando te metes un poco a jugar, te das cuenta que tiene la categoría infinito, viene enseguida, ¿viste? Es infinito para el donde te podés ir. Uh-huh. Porque podés agarrar para el lado de la física, para el lado de, no sé, contar historias, no sé, mitológicas. Es tan sugerente que permite mucho vuelo, ¿no? Y además, muchas cosas dan luz y muchas cosas reciben luz. Entonces se puede hacer con infinidad de elementos. Y claro, y en esa vastedad uno tiene que hacer una síntesis enorme, gigantesca y asquerosa, recortar y tener un espectáculo que es con esa luz, con esa pantalla, con esa historia, es como de un infinito enorme que uno tiene para experimentar y para conocer y para trabajar, un recorte concretísimo, ¿no? Creo que ese es el juego y el desafío de montar un espectáculo de teatro de sombras. Bueno, Vale, acá yo soy Agus, ¿cómo estás? Y hola. Me parece re interesante lo que estabas contando, y también como nosotras recién estamos arrancando en esto de sombras, es una exploración así, una búsqueda que estamos haciendo, y nos parece que también es un trabajo súper como responsable, minucioso a la hora de proyectar, ¿no? Porque también el movimiento que uno hace de la sombra es lo que directamente transmite, ¿no? De alguna manera, como que nosotros empezamos con figuras de cartón, sobre una pista que es una canción, y vamos tratando de contar lo que va pasando en la canción a partir de sombras. Y también eso, ¿no? Como que es un tema, los tiempos, ¿no? Como que es muy distinto al títere de guante por ahí. Es todo mucho más despacito, y por ahí eso, no sé, bueno, debe ser, puede cambiar, ¿no? Según lo que uno quiera transmitir o quiera hacer, como vos decís, es como súper amplio, pero... Claro, yo creo que hay algo que sí es importante, que es que para que se reciba la sombra, para que el ojo de una persona interprete la sombra, hay un tiempo necesario, y ahí está esa lentitud, ahí que uno siente, que si no estás... el ojo se pierde, ¿no? Se mueve mucho y el ojo no sabe qué leer y qué mirar. Pero después hay una cuestión de ritmos que también, si es muy lenta la obra en sí, es un plomazo. Claro. Entonces, es como que el instante, ¿no?, que se está mostrando tiene que ser muy concreto y lento, pero es algo así como... En eso puede ser medio pariente de un videoclip, que a veces hay como fundidos o cortes. O sea, el ritmo tiene que estar en algún lugar. Totalmente. O lo pones en el texto, o pero sí, bueno, es, la verdad que a veces las cosas salen de la pura experimentación, y tal es cual, donde uno las tiene que cazar, ¿no? Sí. Qué bueno. Contarle, chicas y chicos, que Vale, junto a la ópera Encandiladas, el grupo que de pertenencia por muchos años, y presentó un espectáculo muy lindo, entre otros, más allá de uno para adolescentes y para adultos, una vocal y tres consonantes, pero que a mí me deslumbró, que se llama La Noche, que es un poco sobre el origen del mundo y sobre el origen de la luz. Qué lindo. De la noche, claro. En el galpón, esa función, qué hermosa, ¿no? Sí, sí. Una función al aire libre, en un centro cultural así hermoso, en un jardín. Y fueron a Ushuaia también, no nos olvidemos Ushuaia, de eso. Ushuaia, sí. Bueno, Vale, y bueno, y qué ahora... bueno, qué lindo encontrarse con gente que también... Ya hace como más de 20 años que nos conocemos, Vale, y que hacemos cosas juntas. Sí, qué lindo, ¿no? Un montón. Qué bueno. Toda una trayectoria. Sí, qué bueno, cuánta confianza. Sí, bueno, y contarles también que esto de hablar de las instituciones, todo el festival cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, que totalmente, también es un logro tuyo, también, Vale, yo mandé algunas cosas y todo, pero también que esto, que abran puertas para poder financiarlo y poder sustentarlo, para que sea posible, ¿no? Y con el apoyo también, el auspicio de la Dirección de Cultura de Ensenada. Bueno, que fue muy importante, porque cuando todavía no teníamos la noticia del instituto, era lo que sostuvo. Sí. Y quiero agradecer infinitamente a mis compañeros, a vos y a los otros titiriteros que apostaron a que iba a salir, a que se iba a poder hacer. Pero y aparte, que si no, si sale mejor, y si no, estamos con vos. Cuando hay una invitación, es una invitación. Sí, así que la verdad que salió bien la apuesta. Sí, bueno, me contaron que hay unas empanadas el 10 entonces, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te dejamos un abrazo grande, te queremos mucho. Y, gracias, de alguna forma, bueno, nos vamos a ver entonces el viernes. El viernes. Y bueno, después nos vamos a mantener en contacto de acá el viernes para organizar toda la ida para allá. Dale. Un abrazo y muchas gracias por la Vale. nota. Chao, un beso. Vale, chao, hasta luego. Estábamos con Vale, entonces, Valeria Andrinolo. Ella no te lo va a decir nunca, es egresada del Teatro San Martín, de la Escuela de Titiriteros, y también egresada de acá de Bellas Artes. Se ha puesto a estudiar un montón de cosas, y a su vez no deja de crear, no deja de pensar en el lugar donde vive. Estuvo hace poquito, está viviendo en Punta Lara, ya vivió en varios lugares, en Esquel, ella es platense, estuvo viviendo también en Buenos Aires, pero bueno, su lugar es su mundo y ella se pone a hacer en el festival donde está su mundo, y eso es increíble. Una sorpresa enorme, Edu, gracias por acercarnos a gente tan buena onda y creativa y hermosa. Hablando de luces y sombras, Solo Luz, un tema de Luna Monti, quieren escuchar, y Juan Quintero. Dale. Mezclado entre nubes voy a Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano. La sirena y el capitán. Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná. Tenía su ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de miel. Y pasaba las noches cantando, porque su oficio era cantar. En noches de luna llena por el río Paraná, una sirena cantando va. Por aquí, por allá, el agua que fría está. Juncal y arena del Paraná, una sirena cantando va. Alaí se llamaba la sirena. Y como era un poco maga, sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente. A veces, iba hasta las cataratas del Iguazú para darse una ducha larga, fresquita, llena de espuma. Después, tomaba sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el cielo, el agua y la tierra. Ninguno le hacía daño. Hasta los que parecen más malos, como los caimanes y las víboras, se le acercaban mimosos. A veces, toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. Hace muchos años de esto. América todavía era India. No habían llegado los españoles con sus barbas y sus barcos. Las pocas personas que alguna vez habían entrevisto a Laí creían que era un sueño. ¡Increíble! Y corrían a frotarse los ojos con ungüento para espantar la visión de esa hermosa criatura, mitad muchacha y mitad pez. Una noche de luna, Laí se puso a cantar como de costumbre. Y tanto se entretuvo y tan fuerte cantaba, recostada en la orilla lejos de su camalote, que no oyó que por el agua se acercaba un enorme barco con las velas desplegadas. Los hombres del barco también venían cantando. Soy marinero y aventurero y vengo de España y olé. Quiero gloria, quiero dinero y con los dos volveré. Para mí será el dinero y la gloria para mi rey. Y la gloria para mi rey. Y la gloria para mi rey. ¡Callad! Dijo el capitán, que era flaco y barbudo como Don Quijote. ¡Callad! Que alguien está cantando mejor que vosotros. ¿Será quizás un pintado pajarillo con la bubilla o el estornino, capitán? Le dijo un marinero tonto. ¡Calla! Que los pajarillos no cantan de noche. ¡Tirad las anclas! ¿Vamos a tierra, capitán? No, iré yo solo. Oh. El barco amarró suavemente muy cerca de Alaí, que al ver a los hombres extraños, enmudeció y trató de deslizarse hasta su camalote para huir. El capitán saltó a la orilla y la sorprendió. Alaí se quedó quietita, muerta de miedo, mientras cundía la alarma entre todos sus amigos. ¡Shh! ¡Escóndanse! ¡Alaí está en problemas! ¡Vamos! ¿Quién vive? Preguntó el capitán Don Gonzalo de Valdepeñas y Villatuerta del Calabacete, que así se llamaba. La sirena no contestó y trató de escapar. ¡Alto ahí! El capitán alzó su farola y... ¡Una sirena! ¡Vive Dios! ¿Estaré soñando? ¿Qué cosas se ven en estas embrujadas y patrañosas tierras? Más raro es usted, señor. Todo vestido de lata y más peludo que un mono, señor. Eres tan bella que paso por alto tu insolencia. Serás mi esposa y reina de los ríos de España. No, señor, lo siento mucho, pero no. Y Alaí trató de escurrirse entre las hojas. ¡Detente! El capitán la ató al tronco de un árbol. En las ramas, los pajaritos temblaban por la suerte de su querida sirena. Haré un cofre y te encerraré para que no te escapes. El capitán sacó su hacha y allí mismo se puso a echar un árbol para construir la jaula para la pobre sirena. ¡Ay, tengo frío! El capitán, que era todo un caballero, quiso prestarle su coraza, pero no se la pudo quitar porque se había olvidado las abrelatas en el barco. A todo esto, los amigos de Alaí se habían dado la voz de alarma y cuchicheaban entre las hojas, mientras el capitán talaba el árbol. Varios caimanes salieron del agua y se acercaron sigilosos. Muy cerca relampagueaban los ojos del tigre con toda su familia. Cien monitos saltaron de árbol en árbol hasta llegar al de Alaí. Un regimiento de pájaros carpinteros avanzaban en fila india. ¡Hum, dos, hum, dos, hum, dos! Las mariposas estaban agazapadas entre el follaje. Las tortugas hicieron un puente desde la otra orilla para que los armadillos pudieran cruzar. Cuando estuvieron todos listos, un papagayo dio la señal de ataque. ¡Ahora! Los monitos se descolgaron sobre el capitán, chillando y tirándole de las orejas. ¡Ah, ah, basta, basta! ¡Basta, aléjense! Los caimanes le pegaron feroces coletazos. Las mariposas revolotearon sobre sus ojos para cegarlo. ¡Ah, ah, basta, basta! Dos culebras se le enredaron en los pies para hacerlo tropezar. ¡Ah! El tigre, la tigra y los tigrecitos le mostraron uñas y colmillos. Porque no hacía falta más. Luego llegó el escuadrón blindado de los mosquitos y obligaron al capitán a escapar despavorido y trepar por una escala de cuerda hasta la borda de su barco. ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Aléjense! ¡Alzad el ancla! ¡Levad amarras! ¡Izad las velas! ¡Huyamos de esta tierra de demonios! Mientras el barco soltaba amarras, los pájaros carpinteros terminaron el trabajo picoteando las cuerdas hasta liberar a la pobre Alaí. Gracias, amigos. Gracias por este regalo. El más hermoso para mí. La libertad. Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra de todos sus amigos. Allá, muy lejos, se iba el barco de los hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó río arriba, hasta Paititi, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca ve el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Este tema tiene que ver con los sonidos de la vuelta democrática, esta democracia que también tiene tantas deudas hoy con todo nuestro pueblo. Pero cuando en el 83 volvió la democracia, había toda una primavera que se sentía en otros aires, donde nuestro país había sufrido años más oscuros. Y este tema de Fontova, que hace muy poquito lo supe, creo que Rodo me lo contó o alguien más, tiene que ver con esos sonidos que en el verano del 83 para el 84, bueno, Sandra Mianovich estaba muy de moda y se escuchaba este tema. ¿Qué tiene que ver entonces con esos mundos imaginarios? ¿Qué cosas pasarán allá abajo? Nos hemos preguntado todos de niños y también de grandes, ¿no? Así es, así que muy lindo tema. Y bueno, ahorita que compartimos hace minutos es un cuento, sí, para contarles, de María Elena Walsh, que se llama, como habíamos dicho, La sirena y el capitán. Así que si les gustó, lo quieren volver a leer, pueden buscarlo, está en internet. Y bueno, si no, en algún libro que tengan de María Elena Walsh ahí, que todos tenemos, ¿no?, en nuestra estantería. Sí. Alguno de ella. Que también la sumamos a esta primavera, porque María Elena Walsh estuvo prohibida a fines de la dictadura, uh-huh, entre el 79, y se tuvo que ir por un reportaje que, sí, le hicieron en el diario Clarín, donde hablaba del país jardín de infantes, con una crítica muy fuerte al gobierno militar. Y también Gustavo Roldán, que vamos ahora a leerlo como autor, en este radioteatro chiquito que viene ahora otra vez. Sí. Y que Laura de Betach, más Elsa Bornemann, estaban prohibidos, no se los podía contar, no se los podía compartir. Uh-huh. Y en esta primavera del 84-85, junto a Javier Villafañe, muchos volvieron del exilio y tuvieron lugar acá para presentar sus cosas y sobre todo tener los homenajes merecidos también, porque han escrito cosas que nos quedan para siempre. Así es. Así que esta historia, llamada Canción de Amor, pertenece al libro de Gustavo Roldán llamado Historias del Piojo. Así bien, y comienza así. Vamos a ver cómo suena. Ahí va. Canción de amor. Porque la noche es larga, el piojo cantaba bajito y sin apuro. Por el medio del Bermejo viene navegando un piojo. ¡Epa, epa! Así no, compañero. Ese poema tan famoso dice: por el río Paraná viene navegando un piojo. ¿Usted cree que un piojo canoero se va a conformar solo con el Paraná? Habrá sido otro día. Fíjese que no lo había pensado, pero debe ser cierto. Oh, mire esa luna, don Sapo. ¿No es la luna más linda del mundo? Seguro. En ningún lugar debe haber una luna como esta. ¿Y oye la música del viento? ¿Siente el perfume de las flores? Hermoso perfume, amigo Piojo. De eso no hay duda. Pero sí tengo dudas de otra cosa. ¿De qué, don Sapo? Ni de lo que le anda pasando a usted. ¿A mí? ¿Qué me puede pasar a mí? Está sentado solito, mirando el río, mira la luna, oye el canto del viento y siente el perfume de las flores. Y sí, todo eso es cierto. Y además canta bajito. Sí, también es cierto. Entonces, don Piojo, quiere decir que usted anda mal, anda con mal de amores, digo. Y mejor me cuenta, porque se va a atragantar de tanto mirar el río. Ay, creo que me conviene contarle, porque me está agarrando una pena demasiado grande para mí solo. ¿Muy grande? Como la pena de un yacaré. Ay, no perdamos tiempo. Cuente nomás. No es tan fácil. Las palabras no me quieren salir. Tal vez porque, como usted, soy un bicho de boca chica. Amigo Piojo, usted ya tiene experiencia en estas cosas. No ande como un jovencito que no sabe qué hacer. No crea, don Sapo. Nunca se sabe demasiado. Las cosas del amor siempre pasan por primera vez. Es cierto. Y vaya alargando el rollo mientras mira esa luna que se pasea por el cielo. ¡Qué linda luna!, ¿no? Sí, pero no se aparte de la huella. Me decía que anda medio enamorado. Hasta el caracú. Con decirle que las flores perfuman más cuando ella las mira. ¿Usted ya le dijo algo? ¿Qué le voy a decir? La veo y se me seca la garganta. ¿Tan grave viene la historia? Mire, yo me preparo unos piropos para dejarla temblando. Pero cuando abro la boca, quedo haciendo globitos como surubí que saca la cabeza del agua. ¿Qué lo tiró? A ver, dígame cómo son esos piropos. Le digo uno. El pájaro canta al alba, yo canto al anochecer. Me gustaría darle un beso a la hora que quiera usted. ¡Qué linda copla! Con eso la enamora hasta las orejas. Y tengo un montón. Pero la veo y se me enredan todos los versos. Creo que me voy a morir de tristeza. No, no, no se muera, amigo Piojo. Sí, sí. Creo que me muero ya mismo y... ¡Plaf! ¡Plaf! ¡Plaf! Hizo el Piojo. Y se cayó muerto ahí nomás. Bueno, muerto no, pero como muerto. No se muera, don Piojo, no se muera. El Piojo abrió un ojo y dijo... ¿Y usted no tiene una idea para que no me muera de amor? Dele, dele, que ya estoy comenzando a vivir de nuevo. Cuénteme cómo es esa piojita. Como las flores del jacarandá, como el color del atardecer junto al río, como el canto de la calandria después de la lluvia, como el olor de la lluvia en los días de verano. Pero algún defecto debe tener. Me parece que es medio caprichosa. ¿Caprichosa? Sí, porque no me da bolilla. Yo le hago zancadillas, le tiro palitos, le tiro algunos cascotes. Por ella nada. Mira para otro lado y ni me saluda. No sé qué hacer, don Sapo. ¿Y qué más hace, amigo Piojo? Cuando la veo cerca, lo insulto al yacaré y lo desafío a pelear. Vio, para que vea lo valiente que soy. ¿Y qué más hace? También le tiro bolitas de paraíso, le saco la lengua. Ajá. ¿Y qué más? Con el loro hacemos un concurso de malas palabras. Si diera la cantidad que sabemos, somos unos campeones, don Sapo. ¿Quiere que le diga algunas? No. Y no me cuente más. Usted le tira cascote, le saca la lengua, le tira bolita de paraíso, le dice mala palabra, le hace zancadilla. Sí, don Sapo, todo eso. Y ella da vuelta la cara y pasa de largo. Sí, don Sapo. ¿No le parece que es medio caprichosa? Ya sé lo que hay que hacer. Cuente, que me estoy por morir otro poquito. No se muera, mire. Cuando vuelva a pasar, no le tire ningún cascotazo ni le diga malas palabras. ¿Y entonces qué hago? Y dígale uno de esos piropos que usted sabe. Es que no me salen. Y además, el corazón me hace un ruido que a cada rato viene el yacaré a preguntar quién anda golpeando por ahí. Bueno, no diga nada, pero tampoco le tire bolitas de paraíso ni le saque la lengua. Mírela nomás. Nada más que mirarla. Nada más. Y suavecito, como miraba la luna hace un rato. ¿Eso es todo, don Sapo? Eso es todo. Mírela un día, dos días, tres días. ¿Y qué más? Nada más. Después me cuenta. El piojo se quedó pensando, el sapo se fue para cualquier lado y la luna siguió alumbrando como si no le importaran las cosas que pasaban por ahí abajo. Después se escondió detrás de los árboles. Las estrellas se fueron apagando despacito. Las chicharras comenzaron a cantar, primero 7, después 84 y 742 y 8014 y 403.000, y el sol empezó a levantarse empujado por el canto de las chicharras. Esa fue una mañana llena de luces y de colores también, aunque para el piojo las cosas andaban de color hormiga. Pero en lo peor del color hormiga se le apareció un arco iris. Ahí nomás cerquita de una flor, murucuyá, pasaba la piojita. El piojito hizo fuerza y no le tiró ningún palito, no le sacó la lengua, no le hizo ninguna zancadilla, solo la miró suavecito como a la luna llena. Después la mañana se le hizo otra vez de color hormiga. No fue un buen día para el piojo. Fue el día más largo y el día más triste. Discutió con el quirquincho, se enojó con la iguana, le gritó bicho jetón al yacaré y cuando se cruzó con el yaguareté lo mordió en una pata desafiándolo a pelear. Pero hasta los días más tristes alguna vez se terminan y este también se terminó. Y vino la noche. Y después el sol volvió a salir, y aunque los pájaros cantaban a más no poder, para el piojo fue otro día color hormiga. Hasta que apareció una luz como un lucero. La piojita iba pasando cerca de la flor de murucuyá, y el piojo no le hizo ningún caso, pero no le tiró tampoco ningún palito, solamente la miró. La piojita pasó, después de alejarse un poco, se paró a mirar un pastito y se rascó. Se rascó la cabecita y siguió de largo llevándose la alegría y el lucero. ¡Añamembuí! ¡Me voy a pelear con el puma! Y se fue a buscar al puma, pero no lo pudo encontrar por ningún lado. Recorrió largos caminos en medio del monte durante largas horas. No hubo caso. El piojo volvió al atardecer cansado. Y así pasó el segundo día más triste del mundo. Esa noche se durmió sin siquiera mirar la luna. La otra mañana fue peor. Los pájaros cantaban y el río corría lleno de camalotes. Pero para el piojo el día tenía color de hormiga negra. que es el peor de todos los colores que cualquier animal se puede imaginar. Y entonces llegó un rayo, una centella, un relámpago, que saltaba entre los pastitos y pasaba muy pero muy cerca de donde estaba el piojo. El piojo no dijo ninguna mala palabra, no tiró ningún cascotazo, no hizo ninguna zancadilla, solamente miró hacia esa luz que se acercaba. Hola, piojo. Hola. ¿Viste qué flor más hermosa? Me gusta la flor del ceibo, me gusta el jacarandá, me gustan los ojos suyos y me gustaría que vayamos a pasear en yacaré y en el lomo del yaguareté y en la cabeza del loro y en puma y en tatu carreta y en oso hormiguero y en tapir y en corzuela y en quirquincho y en víbora cascabel. ¡Ay! La víbora cascabel me da miedo. Pero piojita, vas a estar al lado mío. Entonces sí, me animo. Pero ese paseo nos llevaría toda la vida. Eso es lo que más me gustaría. Y así nomás saltaron al lomo del oso hormiguero, que fue el primer bicho que pasó. Ya recorrieron 1000 animales, pero en el monte los bichos son más y más. Y mientras no se acaben, el piojo y la piojita piensan seguir paseando juntos, cada vez más juntos. Abro esta cajita, guardo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Celebrar ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Anotá, Mariana Baggio, Luna Monti, Juan Quinteros, Georgina Hassan, Sandra Mianovich, Fontova, qué autores y qué repertorio más, ¿no? Lindo, ¿no? Sí, muy hermosas las canciones que compartimos hoy. Y el programa igual, fue un placer y tener acá a Ro cerca, que sí. Nos vino a hacer el aguante y espero que siga viniendo para compartir un poco de radioteatro y otras cositas. Ella está muy solicitada por el mundo del teatro. Sí. Está de gira, por eso. Sí, la voz del Piojo me la piden por todos lados. Por favor, yo igual largué un par de carcajadas inoportunas para dar la seriedad, pero bueno. Hablando de seriedad, bueno, gracias Pablo. Estás muy serio, como es increíble, hace el programa cómico número uno de la tarde de Radionauta y de pronto se pone en el coso, en los controles y se pone... Y bueno, viste que la gente así humorista, sí, pues, en la vida cotidiana tiene que... Es que no se puede. Tiene que equilibrar las energías. Claro. Equilibrar las energías, está muy bien. Y bueno, nos vamos a los deseos. Dale. Lucía, ¿querés empezar con los deseos? Bueno, mi deseo para esta semana creo que es básicamente poder presentar la obra el viernes que se nos ocurrió hoy y ojalá que podamos y conocer a Vale. Uh-huh. Y nada, tengo la verdad que deseo mucho todo eso. Sí, sí. Y también, yo también por ese lado, bueno, conocerla ya personalmente y también gracias por acercarnos a ella, Edu, y también mi deseo es encontrarnos de nuevo en la Isla Santiago este viernes, sería genial, y bueno, seguir construyendo lo que podamos en torno a los títeres, que es un mundo fantástico. Bien, deseo entonces también, bueno, el primero que cae jueves es el Día Mundial de la Lucha contra el HIV-Sida, y deseo también ese reconocimiento a los compañeros y compañeras que están dedicados a esa temática, de ese flagelo que sigue siendo, esa epidemia tan grande en nuestro mundo, para que este mundo sea mejor, su mundo sea como lo merecemos y que tengamos una población saludable, sana, feliz y tantas otras cosas. Así que recuerdo también para Lidia, que Lidia es una trabajadora social totalmente activa, pero siempre está en estas temáticas, y a tantos otros, a Mónica, que están en todas estas temáticas para poder pensar en esta salud comunitaria como algo, como un derecho irrenunciable. Buenísimo, está bien. Y tenemos el día también de la alimentación saludable, ¿no? Sí, tenemos bueno, el 20, contaba recién que ha sido el día de la soberanía y la pensamos soberanía. Todo lo que es la alimentación saludable como un acontecimiento soberano. Sí. Y un gran deseo también, ¿no? Que de llevar a cabo, de construir. Sí, sí, porque no para el futuro, sino para el presente, porque esto de comer alimentos sanos es un derecho, para poder también apostar a la salud, como decíamos recién, como un bien social, y que no como algo de un privilegio de los ricos. Así es. Bueno, y como deseamos volver a encontrarnos, ¿no? Y que vuelva Ro y que vuelva Juan también. Sí, también. Un día tenemos que estar todos. Sí, bueno. Estaría bueno. Bueno, nos vemos entonces el martes. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Vamos a estar un par de programas más. Algunos programas están cerrando sus ciclos, pero vamos a estar un programa más, algunos programas más de El Ovillo de Colores. Y nos vemos. Adiós. Chao. Para volver a escuchar El Ovillo de Colores, radionauta.com.ar.